No me acuerdo cuándo dije, pero yo dije que cuando predicara la próxima vez, hacer un resumen, al menos de las primeras predicaciones que hicimos este año. Porque a uno se le olvida a uno mismo, se le olvida a mí mismo, ¿ya? Se me olvida a veces lo que uno ha compartido. También lo invito a que entre a www.iglesiarenacimiento.cl, ¿ya? O sea, en alemán, iglesiarenacimiento.cl, ¿ya? Para que entre y ahí están todos los mensajes. Pincha donde dice mensaje, tac, y están, se han ido subiendo a una buena velocidad, así que gracias también Pablo Paredes, un aplauso para Pablo Paredes, por favor, que está a cargo de... ¿ya? Pero escuche las predicaciones, son de mucha bendición, hay hermanos que se comunican con uno y dicen, hay hermanos que las escuchan todas, están en otros lugares, así que... pero también hágalo usted, si algún día no puede venir, un día sábado, después entre a la página y ahí van a estar las predicaciones. Y creo que es pertinente hoy día hacer un resumen, al menos yo durante marzo y abril prediqué 5 veces y ahí fijamos lo que iba a ser el año. Y nosotros como seres humanos somos impacientes, no nos damos cuenta a veces de lo que Dios está haciendo. No sé quién dijo hace muy poco que escuché que, por ejemplo, uno no se da cuenta cómo la semilla está creciendo en la tierra porque uno no la ve, obviamente. Y uno cree que no pasa nada. Y a veces uno planta algo y dice, pero esta cuestión no pasa nada, no está pasando nada, y la cosa, y uno se desespera. Pero mientras tanto, adentro ya se quebró la cáscara que estaba cubriéndola, la humedad. Ah, creo que fue mi amada esposa la que dijo eso. Oh. La humedad, la tierra, etcétera, va haciendo un proceso y esa semilla empieza a germinar, pero uno no la ve porque todavía no sale a la superficie. Entonces, algunos somos más impacientes que otros, pero ya está. Es que, hermano, hemos dicho evangelizar, no hemos hecho nada. No, hermano, craso error, porque sabe que si bien el Señor a uno lo insta a predicar a tiempo y fuera de tiempo, y en realidad uno no tendría que preguntarle casi al Señor, ¿tengo que predicar o no, hermano? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Ya? O sea, es la voluntad de Dios. Pero lo que pasa, como vamos a explicar un poquito más al final, que nosotros muchas veces hemos dicho y hacemos énfasis en que la palabra tiene que ir acompañada por un estilo de vida. Porque la gente hoy día ya no cree lo que escucha, sino que cree lo que ve, lo que puede ver. Salió esta semana el estudio que hizo la PNUD, ¿ya? De las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, creo, o la educación. No, bueno. Y dice que, es una crisis total la confiabilidad de las instituciones en nuestro país. Por supuesto, ¿para qué vamos a hablar de los políticos? Pero yo me fui al rubro iglesias. Y uno dice, la Iglesia Católica con todo lo que ha pasado debe estar, pero no, pues mi hermano. ¿Sabe que nosotros estamos peor que ellos? La confiabilidad de la Iglesia protestante o evangélica en Chile alcanza al 39%. Y la de la Iglesia Católica alcanza al 45%. Pero, en resumen, la gente en general no cree en las instituciones religiosas tampoco. Porque uno habla mucho, pero en la vida practica poco. Entonces, insisto, la gente está tan cansada de que le vendan ilusiones, de que le vendan pomadas, de que vengan con la nueva cosa que salió, y esto incluido en el ámbito religioso, es que ya no creen, porque dicen es lo mismo. Vamos a ver si es que hacen algo después con lo que están diciendo. Entonces nosotros hemos optado por un camino que es que cuando uno le vaya a compartir las nuevas de salvación a una persona, eso vaya apoyado por un estilo de vida. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos y no lo vamos a hacer. Todos los que estamos acá nos equivocamos, pecamos. Todos los que estamos acá cometemos errores. Pero se trata de que cada vez vayamos mejorando aún más. Y al menos en lo grueso, seamos cristianos. Y eso tiene que ser con un estilo de vida. Entonces cuando de repente alguien decía es que no está pasando nada, es que si uno empieza a escuchar las predicaciones hacia atrás, o sea, todos los que han predicado a lo largo del año acá, apuntan primordialmente al carácter, apuntan primordialmente a la vida, apuntan primordialmente a que uno corrija cosas en uno para poder presentarse de una manera que sea relativamente digna ante las personas. Porque si uno preguntara acá, hay muchos hermanos que independientemente de donde hayan recibido al Señor, han predicado un montón en su vida, han hecho un montón de cosas. Hacer una campaña, ir a hacer cosas, levantar algo, salir a la calle no cuesta nada. Lo podemos armar en 2 minutos. Sabemos todo lo que lleva, todos los elementos. Pero si eso no va apoyado por una vía, no va apoyado por una comunión con Dios, no va apoyado por la gracia del Espíritu Santo, va a ser un rotundo fracaso. Entonces, el Señor nos ha ido ordenando. Y el 3 de marzo, yo toqué Isaías 42, 43 y 44. Y era un llamado a algo que el Señor iba a hacer en este año. El eslogan que hay es con todo en este año. Y en esa predicación yo también dije que había que renovarse o morir, en el sentido que ya no podíamos seguir juntándonos únicamente para disfrutar nosotros de la presencia del Señor y que otros no pudieran disfrutar de eso. Entonces, forzosamente, nosotros íbamos a tener que, una vez más, abrirnos y comenzar a compartir con los demás lo que el Señor quiere hacer. No podemos olvidar que siempre el Señor dijo que había que ir, salir. Nosotros nos juntamos los sábados, otros se juntan los domingos, pero eso debería ser básicamente para uno juntarse, poder descargarse, poder recibir ayuda, poder escuchar una palabra de Dios, etc. Pero el resto del tiempo uno tiene que estar haciendo algo fuera. O sea, porque no tiene sentido seguir juntándonos por juntarnos si no somos capaces de hablarle a una persona de lo hermoso que el Señor ha hecho con cada uno y lo que puede hacer con ellos. Entonces, ese día dijimos que lo primero que había que hacer era ordenar la vida, ordenar las prioridades, ordenar el corazón. El otro día, así a la pasada, en un tercer punto que tocó Ramón, dijo distracciones. Habló de las distracciones. Porque hoy día tenemos tal cantidad de distracciones que nosotros nos cuesta mucho enfocarnos en Dios y mantener nuestra vida centrada, porque tenemos una gran cantidad de estímulos por todos lados que nos sacan de lo que el Señor quiere hacer con uno. Y por favor, tenga eso también de distracciones en la mente. En concreto, en el pasaje, en el capítulo 42 de Isaías, al principio, el Señor envía ya... predice que va a venir Jesús, que viene con una misión a esta tierra, en los primeros 5 versículos, y después esa misión se la traspasa al pueblo de Dios. O sea, Jesús, él dice que va a venir uno que es mi siervo, que es mi escogido, etcétera, que él va a venir, no va a levantar su voz, no va a clamar, no va a gritar en las calles, pero él va a traer justicia. Y después eso se lo traspasa, esa misma orden se lo traspasa al pueblo de Dios. Y esa misma orden sigue estando para nosotros hoy día. Y después Dios se da el trabajo, como lo hace siempre, o casi siempre, da una orden y después demuestra quién Él es, como para decir, no se preocupen. Y ahí hay pasajes que siempre los tocamos y que son hermosos y que dicen que yo voy a estar contigo cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, que no importa la circunstancia tremenda que uno pueda estar viviendo o la dificultad, Dios va a estar ahí, Dios va a vencer. O sea, dice, ustedes tienen que ir y proclamar algo. Ustedes tienen que ir y anunciar que hay esperanza, que hay salvación para la gente. Y como a uno o a otro le da un poco o de temor, o miedo, o vergüenza, etcétera, para vencer eso el Señor dice, pero no se preocupen, no teman. Yo, que dice ahí, que creé los cielos, la tierra, el universo entero, que hice el granizo, que abrí el mar rojo, que por Jesucristo pude dar vida a otras personas. Yo te creé a ti, te formé, te llamé, te amé. Así que no te preocupes porque yo te voy a defender. Para que no tengamos excusa. No tengamos excusa. Entonces, Él toca todo eso en Isaías 43, 44, pero a mí esa vez me interesó un pasaje bien específico, que era Isaías capítulo 43, verso 16, dice, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar. Se fijan que otra vez es como, o sea, así dice el Señor y lo demuestra, o sea, el Señor que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Así dice el Señor.